El día más frío del invierno vinieron a verme los amigos. Bebimos y hablamos de aquel tiempo que fuimos felices como niños. El día más frío del invierno miraba tu cuerpo compungido, me hablaban tus ojos desde el lienzo, besaban tus labios a los envíos. El tiempo va, el tiempo fue, no existe la eternidad, y Dios no está, y Dios se fue sin preguntar, sin responder. El día más frío del invierno se habían helado los suspiros, dormían cansados los recuerdos, toqué mi corazón y estaba frío. Aquella mañana del invierno venía pensado y asumido que solo no es el que está solo, que solo es quien está vacío. El tiempo va, el tiempo fue, no existe la eternidad, y Dios no está, y Dios se fue sin preguntar, sin responder. Aquella mañana del invierno tenía pensado y asumido que solo no es el que está solo, que solo es quien está vacío, que solo no es el que está solo, que solo es quien está vacío, que solo no es el que está solo, que solo es quien está vacío.